Salimos a la calle cuando son las 11 y 10 de la mañana. Nati, ¿por dónde andás? Yo los invito a que salgan conmigo a la esquina de Catamarca y Moreno. Aquí está la estación de servicio, como para que se ubiquen en la esquina en la que estamos, pero pegadita hay una sucursal de uno de los grandes supermercados que tiene la Argentina, y aquí se está manifestando Libres del Sur. Lo decíamos, esto forma parte de una jornada nacional. Estamos junto a Lorena Quiroga, referenta a nivel local en General Pueyrredón, Mar del Plata y Batán, para consultarle por lo que genera, ¿no?, los motivos de esta nueva movilización. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos acá, como bien mencionaba, en una jornada nacional en la cual estamos, primero en principal, visibilizando de que la plata no alcanza, como todos sabemos. Hace un par de días salieron los datos del INDEC y nosotros también hemos sacado junto con el ISEPTI los precios de la canasta básica correspondiente a los negocios de cercanía. Y la realidad es que lo que es el salario mínimo vital y móvil, en lo que va de los meses del año, ha aumentado nada más que un 36% cuando la canasta básica de alimentos lleva casi un 50% de incremento, y obviamente todos los sueldos han quedado sumamente desfasados, y eso implica de que haya muchísima más pobreza, muchísima más necesidad, y también implica de que más gente concurra a los comedores y merenderos de todo el partido de General Pueyrredón, y también a nivel nacional pasa exactamente lo mismo. Y en esta posibilidad que comentamos de poder visibilizar la situación que estamos viviendo, queremos comentar también el ajuste que vienen haciendo desde el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Tolosa Paz, que lamentablemente desde el mes de marzo no se entregan alimentos para los comedores y merenderos. También se ha discontinuado lo que es el refuerzo alimentario, que permitía poder comprar alimentos de mejor calidad para los comedores y merenderos, como poder comprar lo que es verduras, frutas, carnes y también lácteos, para que puedan comer de una manera un poco más balanceada los niños, niñas y adolescentes que concurren en los comedores y merenderos, y lamentablemente no lo tenemos. Tampoco tenemos la entrega desde marzo de lo que es la mercadería seca, teniendo en cuenta de que hemos realizado, desde la organización hemos realizado todas las presentaciones que corresponden, que hace unos días atrás había comentado Tolosa Paz de que no se efectuaban las mismas. Eso es mentira, nosotros lo hemos realizado, y hasta el día de hoy no tenemos novedad de ninguna de la entrega de la mercadería. Bueno, me interesa mencionar varias de las aristas que estás mencionando de esta situación, que es que básicamente la plata no alcanza y el Estado no termina de cumplir con su parte. Decía, desde marzo no se entregan los alimentos. ¿Es por eso que hoy se decidió como escenario un supermercado y no algún organismo del Estado? ¿Por qué la manifestación es acá? Sí, ante la falta de respuestas también por parte del Ministerio, y teniendo en cuenta de que hace un año atrás nosotros efectuamos una consulta popular en la cual conseguimos casi 2 millones de firmas para que se congelen los precios, es que venimos también a las puertas del supermercado, no solamente acá en General Pueyrredón, sino a lo largo y a lo ancho de todo el país, para obviamente presentar petitorios también para que puedan agarrar y dar algún tipo de respuesta con respecto a la situación que estamos viviendo todos los argentinos y argentinas. Mencionabas el dato del INDEC, ayer se conoció la inflación del último mes, hubo una leve desaceleración. ¿Significa algo esto para la problemática? No, la realidad es que esto no significa nada, porque aparte también es como medio raro los datos también, porque lo que nosotros vemos, sobre todo en el negocio de cercanía, es de que ningún vecino o vecina puede ir un día y al otro día encontrar el mismo precio. Y últimamente lo que sucede mucho es que la gente está agarrando y comprando, en vez de comprar de a kilo, por ejemplo, en las carnes, en cualquier tipo de corte, como también en lo que son las verduras y las frutas, no lo están haciendo hoy en día, y ya hace unos cuantos meses, y que piden de a una unidad o de a dos unidades para poder cocinar ese día, si efectivamente pueden agarrar y comprarlo. Nombrabas la falta de entrega de alimentos por parte de la cartera a cargo de Victoria Tolosa Paz, que por estas horas indica va a ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lo que están llevando adelante es también uno de los reclamos o uno de los proyectos levantados por Silvia Saravia, también su precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ven el escenario? Sí, la realidad es que nosotros lo que vemos es de que está todo fantástico. Sí, obviamente tiene que ver lo que las declaraciones que salen a decir, obviamente tiene que ver con la campaña que están realizando, pero sin embargo, cuando tienen en este momento la posibilidad de gestionar y de realizar las diferentes entregas de mercadería y para ayudar a la totalidad de la población, no se está haciendo. Y en todo momento, desde hace unos cuantos meses, se está priorizando el acuerdo con el FMI y lo sigue pagando siempre, lamentablemente, los que menos tienen, los que están en situación de extrema vulneración. A nivel nacional no se entregan alimentos, ¿cómo es a nivel municipal? A nivel municipal, dentro de lo que son los CBE, se empezaron a entregar esta semana algunas entregas de verdura, pero sigue siendo ínfimo en cuanto a lo que se venía entregando anteriormente. Empezaron a entregar algunas cosas que obviamente no termina de resolver el problema y también cabe recalcar de que hace ya 5 años que lo que es la tarjeta alimentaria a nivel municipal sigue estando en 866 pesos, que hoy en día ni siquiera alcanza a comprar 1 kilo de azúcar. ¿Cómo va a ser la característica de esta jornada? ¿Va a haber olla? ¿Hasta qué hora van a estar? No, olla no va a haber porque obviamente no tenemos mercadería, tampoco tenemos posibilidad de dar de comer. Estamos en una situación sumamente complicada, sumamente grave y preocupante. Sí tenemos las ollas vacías para que vean qué es lo que sucede realmente en cada uno de los comedores y merenderos. Y vamos a estar acá un buen rato hasta que nos den algún tipo de respuesta por parte de los diferentes entes municipales, provinciales y nacionales. Muchas gracias, Lorena. A ustedes. La palabra, chicos, de Lorena Quiroga, referente local de Libres del Sur, espacio que se está manifestando. Entonces, recordamos, estamos en la esquina de Catamarca y Moreno, aquí a algunos pasitos nada más. Hay una de las sucursales de una de las grandes cadenas de supermercados del país, con el reclamo que tiene que ver. Nos vamos a meter un poquito en la movilización, chicos, en la concentración, va a aumentar un poquito el ruido, pero me interesa leerles las consignas de los carteles que están exhibiendo en la puerta de este mercado, como por ejemplo el hambre no espera. Seguimos avanzando. Sí, dale, que la pagan los que menos tienen, no sé cómo me están escuchando. Perfecto, perfecto. Con mercadería en los comedores, principalmente una de las denuncias, ¿no? Sí. Sí. No, con acompañamiento tamboril de fondo, te iba a decir, pero se escucha perfecto. Bueno, vengo con cortina incorporada. Con flow. Sin alimentos hay ollas vacías, Colosa Paz y La Roque no entregan alimentos desde marzo, le agradecemos a las chicas, renueven el refuerzo alimentario ya. Bueno, eso que decía, ¿no? Hace 5 años está 800 pesos. Claro. El desafío de ir con 800 pesos al almacén y que te dan además de las muchas gracias. Claro, y esto recién, Nati, resaltar que cuando habla de La Roque y de Tolosa Paz es porque lo que están haciendo es denunciar a nivel nacional Tolosa Paz y también a nivel provincial La Roque, ¿no? El referente de la Cámpora a nivel provincial ocupa el cargo de ministro de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires, que no lleva ese nombre, pero bueno, es el mismo cargo. Sí. Bueno, arriba de este mercado hay un almacén, y el almacén tiene exhibido los precios. Mira, letras de pollo, el kilo 1.500. Ya con el refuerzo alimentario, se alcanza con medio kilo para con suerte. Y se da, entonces, se genera ese escenario que nos ilustraba recién Lorena Quiroga. Muchas familias ya dejan de pedir por kilo, sino que, bueno, somos 4 en casa, dan de 4 milanesas. Sí. Ese escenario. Con esta otra herramienta que mencionaba, que a nivel municipal se han entregado algunas verduras, está mencionada en los CBE. Entonces, son los comités barriales de emergencia, una herramienta que surgió con la pandemia, que sigue con algún tipo de funcionamiento, haciendo de articulación entre el Estado y los barrios, si se quiere, nombrándolo muy a grandes rasgos, ¿no? Uh-huh. Que sigue funcionando de esa manera, pero que terminan siendo curitas, parchecitos, no hacen a la cuestión de fondo. Tal cual, sí, no, la cuestión de fondo es otra cosa, digo, me parece que cuando el nivel de vulneración llega hasta el extremo, Nati, es una sensación mía, no quiero involucrar a nadie, que todo lo que pasa por acompañamiento del Estado, en mantener una olla prendida y la comida dentro de la misma, pasa a ser curitas, digo, porque la solución sí. de fondo pasa por otro lado, ¿no? Por un trabajo genuino que alcance para la canasta familiar mes tras mes, más allá de la inflación y el número que sea, y un montón de cosas más que podemos llegar a enumerar, pero si no, todo termina siendo curita. Sí. Bueno, recién también le preguntábamos a Lorena Quiroga por las características de esta manifestación. Decía, no, yo no hay porque no tenemos que meterla dentro, básicamente, ese mensaje. Claro. Es la realidad que lleva a emitir ese mensaje y hay efectivamente las ollas gigantes que se utilizan para estas jornadas y que se utilizan en los barrios, ¿no? Finalmente en los comedores para darle de comer a tanta gente vacía en el centro de la calle, derecho hacia la puerta corrediza de este mercado en cuestión. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, digo, se sabe, por ahí lo dijeron y a mí se me pasó, Nati, ¿hasta qué hora van a estar ahí en el lugar? No han dado un horario con precisión, van a esperar que los atienda alguien del mercado para acercarme al petitorio, por los alimentos, por los precios y demás. Así que uno entiende que por lo menos hasta entrada del mediodía. Bien. Lo que hay que decir también es que hay algunos cortes de calle generados. Por ejemplo, Belgrano y Diagonal Pueyrredón, por Belgrano, se puede circular con total normalidad, no se puede tomar la Diagonal Pueyrredón en sí misma, que es la que desemboca aquí donde estamos, ¿no? En Catamarca y Moreno. Perfecto, perfecto. 100 metros. En particular, lo propio por Catamarca, ¿no? Lo único que se puede hacer por Catamarca es llegar hasta Moreno y ahí uno está obligado a tomar el Moreno en sentido hacia Avenida Independencia y nada más. Y hay otro corte, ahí está, que teníamos dudas y lo estamos verificando, que es también sobre Moreno y La Rioja. O sea, uno viene por Moreno y lo único que puede hacer es doblar hacia la izquierda por La Rioja y no avanzar estos 100 metros. Bien. Nati, ¿algo más que agregarle? Decir que estos cortes que nombrábamos recién se van a mantener por lo menos unas horitas más a considerarlo quien deba acercarse al centro. Bien. Nati, preguntarte por la primera instancia, digo, hoy la actividad del Consejo Deliberante como que arrancó más tarde, ¿no? Arrancó más tarde, claro, a las 10 había estaba en agenda, se está desarrollando por estos minutos, entendemos, pero había en agenda un acto por el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Esta es una jornada impulsada por el concejal radical Gustavo Pujato. Se vio demorada porque estaban haciendo una producción de fotos para una revista, entendemos que involucrada a las concejalas sí. en su sitio de trabajo, concejalas todas las mujeres de todos los espacios, quiero decir, ¿no? Sí, sí, se entiende. Y que por eso se vio demorado el inicio de esta actividad. Pero se está desarrollando con el objetivo de este día, que se enmarca, es un día establecido por la ONU para visibilizar el 15 de junio esta problemática, ¿no? El maltrato hacia la vejez en los ámbitos intrafamiliares, pero también en los ámbitos institucionales, hospitales, clínicas, centros de cuidado, centros de jubilados y demás, para concientizar sobre esta problemática e intentar construir o elaborar algún tipo de herramienta para la prevención y concientización al respecto a nivel municipal. Bien, Nati, ¿algo más entonces ahora? No por el momento, si tienen que venir al centro no lo hagan en autito, sino si tienen otra opción, capaz que mejor, porque está como complicado. Yo en helicóptero, llego, bajo... O sea que recién hablábamos con alguien, hay que comprarse un helicóptero. ¿Con quién? Si no funcionó lo de la terminal de cruceros, la terminal de helipuertos, es algo que el muñozismo tiene sobre la mesa, ¿sí? Sí, se adelantó un dueño de un hotel, ya te lo puso antes, que está ahí enfrente al Hermitage, digamos. Bueno, viste que hoy por hoy lo que está de moda es decir que no está abierto al diálogo, así que el muñozismo está abierto al diálogo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Papá, toda una definición. Bueno, ahora que avanzan también las construcciones de altura, los que no sean rooftops, para ir a comer y beber algo en alguna terraza, se puede estacionar el helicóptero para acercarse hacia el microcentro marplatense. ¿Viste esto que dice Claudio? Es en Estados Unidos se usa mucho, sobre todo en New York, en Nueva York, en donde en vez de tomarte un Uber, no el canillita o el que tiene el almacén, pero los grandes empresarios tienen Uber de helicópteros. Arriba de los claro. edificios, arriba de las torres, tienen un helipuerto y en vez de ir de un edificio a otro por abajo, se van en helicóptero, se van por arriba. Digo, pedís un Uber de helicóptero. ¿Quién no piensa que ya veo a peones de taxi reclamando que no queremos el Uber helicóptero, no queremos el Uber helicóptero. Digo, para sí, no. Y algún concejal proponiendo que se habilite. Sí. Digo, primero la propuesta más desde el llano. Sí, sí, obvio. Lo vamos a ver en un reel. Seguramente, ya sabemos quién va a proponer, ¿no? Del creador de las mototaxis, ahí el creador de la movilidad aérea. Muñoz, ¿qué pasa? Una... Perdón que te interrumpí, ¿qué dijiste recién? No, seguía el mismo chiste, perdón, no era algo sin sentido. No pasa nada. Abrazo grande entonces, nos reencontramos mañana. Abrazo enorme, abríense. Igualmente, ahí pasaba Natalia Muñoz desde las calles de la ciudad de Mar del Plata contándonos un cachitito qué es lo que está pasando en este caso, reclamo de Libres del Sur en pleno centro marplatense.